Cuando los deportistas aplican las fuerzas del golpe con raquetas o bastones, estos objetos se deforman un poco e inmediatamente recuperan su forma original. En el caso de la garrocha usada para saltar, esa deformación es muy evidente. La vara está construida con un material que se arquea con la fuerza ejercida por el atleta y recupera su forma cuando la fuerza desaparece. Algo semejante te debe haber ocurrido al curvar un poco una regla de plástico. Otros materiales, en cambio, no vuelven a su forma original cuando la fuerza deja de actuar. Es lo que sucede cuando se amasa pan o se modela plastilina.